Oración a San Juan Bautista para abrir los caminos. Amor, trabajo, suerte, abundancia y oportunidades. Oh Santo Glorioso Juan el Bautista, voz del Verbo Eterno, anunciado por los profetas y alabado en el orbe entero. Mayor que los hombres e igual que los ángeles, el profeta más grande entre los nacidos de mujer, maestro de virtud y semilla del Evangelio. Yo te ofrezco todos mis afectos y devoción y me pongo bajo tu muy eficaz protección. Con tu gran poder de mediación ante el Señor, haz que pueda librarme de todo lo que me perjudica y consigue mi auxilio para solucionar mis aflicciones. Tú, la voz que clama en el desierto, sagrado precursor de Jesucristo, que fuiste dotado por Dios con destacados poderes y enriquecido con virtudes y privilegios, tú que preparaste el camino al Jesús y lo bautizaste, declarando así que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Enséñame a arrepentirme de mis pecados y faltas y a saber cómo agradar siempre a Dios. Glorioso profeta San Juan Bautista, elegido por Dios para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo y cuya gloria deslumbra, te ruego con toda mi alma y corazón que purifiques y conviertas en gozo, dicha y alegría, mis problemas, dificultades, penas y agobios, que una vez purificados queden convertidos en dones y se abran todos los caminos en mi vida y así se acaben mis angustias, carencias y adversidades. Santo eminente, que viniste para ayudar a los hombres y con tu nacimiento trajiste júbilo y alegría, te pido hagas posible se abran las puertas que he encontrado cerradas tantas veces y consiga estar alegre y salir de mis tristezas. Te pido tener abundancia de salud, de trabajo, de dinero, de bienes y hagas posible venga a mí la buena suerte para que mi vida esté llena de prosperidad, amor y paz. Retira todo sentimiento negativo que me cause depresión. Dame luz para que pueda ver la senda que debo seguir y sabiduría para tomar las decisiones correctas. Lléname de fortaleza para continuar sin desfallecer. Dame tu generoso amparo para no perderme ni caer y coloca buenas oportunidades a mi alcance. Quita los obstáculos y trabas que no me permiten avanzar. Allana las asperezas que encuentro a mi paso y haz que cambie en positivo todo lo negativo. Únicamente anhelo ser feliz y tener bienestar. Y para llegar a eso, necesito los caminos despejados de todo lo que me daña o me pueda perjudicar. Oh mártir invencible, que por el honor de Dios y la salvación de las almas diste tu vida, príncipe poderosísimo en los cielos y muy honrado y aclamado en la tierra, tú que eres grande delante de la presencia de Dios y tu generosidad y compasión están llenas del amor de Dios, consigue que vea cumplido todo lo que pido. Y muy especialmente, dame tu ayuda para conseguir lo siguiente. A continuación, hacer con mucha fe las peticiones.